I ara, per art de màgia, ens trobem fora dels estudis de Ràdio Vilafant. I com diu la dita, si Mahoma no va a la muntanya, doncs va Mahoma. I en aquest cas, ens trobem destacats a la cerveseria Cervenècia de Figueres. I tinc davant meu en José María, gerent de Cervenècia. La raó de ser avui aquí és que diumenge prepares una original proposta. Quina és aquesta proposta? Qui pot assistir? Ara ens fa 5 cèntims, en José María. Què és el que estàs preparant per diumenge? Pues mira, para el domingo vamos a hacer un curso, una sesión de cómo hacer cerveza en casa. Lo que se trata es de cada uno con sus medios, con las ollas, el fuego de casa, su cocina, pueda hacer su propia cerveza. Així doncs, qui pot apropar-se fins aquí diumenge al matí? Serà el moment de donar aquestes lliçons de com fabricar cervesa artesanal? Sí, el domingo a las 11 puede venir cualquiera con inquietud cervecera. Alguien que haya probado varias cervezas y diga ahora... Quiero saber cómo se hace una cerveza y quiero hacer mi propia cerveza, mi receta. Entonces tiene la oportunidad de aprender paso a paso cómo se realiza una cerveza. És a dir, que el mateix diumenge fabricareu cervesa i es podrà provar el mateix dia o com funciona tot plegat? Para probar la cerveza hay que dejarla fermentar unos 20 días, un mes. Entonces lo que haremos será a cámara rápida hacer una cerveza antes de la fermentación. Y luego cada uno se llevará a su casa a una cantidad de cerveza y la dejará fermentando y la podrá probar pasado un mes. Però suposo que abans de que arribi el diumenge la gent s'hauria d'apuntar en algun lloc concret, que suposo que serà aquí, a la cerveseria Cervenècia, o trucant algun número de telèfon o d'alguna manera. Sí, en la página web www.cervenecia.com está toda la información de cómo apuntarse y en qué consiste en detalle el curso. Per cert, José María, tu has notat que a Catalunya doncs s'agrada molt la cervesa artesana. Darrerament han sortit al mercat de diverses marques, no és així? Sí. Mira, hace unos años todo el mundo bebía cerveza comercial. Las típicas cervezas que encontrábamos en todos los bares. Y desde hace unos años, 3 o 4 años, ha empezado a desarrollarse nuevas iniciativas de pequeños profesionales cerveceros que quieren dar a conocer su cerveza. Y ahora mismo habrá más o menos en Cataluña entre 80 y 100 marcas de cerveza artesana, con una producción en muchos casos muy pequeña, pero algunas muy interesantes. Ya empiezan a desarrollar gustos, como digo yo, un poco más agresivos. Tienden más ya sabores extremos, o bien hacen stouts fuertes, o IPAs, o otros sabores que no son habituales aquí, pero muy interesantes. ¿Y habría un prototipo de cerveza que agrada a la gente de Figueres, o es muy diverso los gustos de la gente que arriba fins aquí, fins a la teva cervecería? Realmente es muy, muy diversa. Para serte sincero, el 80% de la gente que viene a la cervecería prueba cervezas más convencionales y más comerciales. Y hay otro 20% que se dedica a experimentar. Entonces va probando diferentes estilos, sabores y va encontrando sus propios gustos. Per cert, parlàvem de que a Catalunya la cervesa agrada molt. De fet, la setmana vinent, divendres, dissabte, diumenge, 9, 10 i 11 de març a Barcelona... es desenvoluparà una festa anomenada, bueno, una trobada anomenada, o potser un congrés anomenat la Barcelona Beer Festival. ¿Ho coneixies? Sí, en este festival se van a dar a conocer cientos de cervezas, algunas catalanas, las que hemos comentado antes, artesanas, y otras de todo el mundo. Entonces, ahí está la posibilidad de que el que asista pueda catar diferentes cervezas que habitualmente no están a su alcance. Algun darrer consell per la gent que vulgui conèixer de més a prop la cervesa i que es vulgui apuntar aquest diumenge vinent a aquest curs de com fer cervesa artesanal? Pues yo les diría primero que vengan sin miedo. No hace falta ningún conocimiento previo. Simplemente haber hecho una vez en casa un huevo frito o calentar un litro de leche. O sea, es tan simple como eso. Como un papel, un boli y la mente abierta. Nada más. Y a disfrutar. I finalment, el nostre programa és més aviat de caire musical. I de fet, la cervesa, per una cosa o per una altra, ha estat sempre molt vinculada al món de la música. Imagina't que ara un músic dels teus favorits entra per la porta de la cerveseria guitarra en mà. Qui t'agradaria que fos i que fes a la vegada doncs, un petit concert al teu local? Qui seria? És difícil, perquè tengo varios músicos en mente. Però un grup que me gusta mucho, que és Massive Attack. Y yo me gustaría que sonase Blue Lines, por ejemplo. Es una música tranquila, acogedora y que es una buena compañía para la cerveza. Doncs amb els Massive Attack, que comencen a sonar de fons, marxem del carrer Sant Domènec número 4 de Figueres, és a dir, de la cerveseria Cervenècia, fins als estudis de Ràdio Vilafant.